Alcalá, Pastrana, Ávila. La madre Teresa ve el vuelo que ha tomado en 2 años la obra de la reforma entre los carmelitas y piensa en una tercera fundación. Fundación que ella lleva muy dentro del corazón. Ella, que ha sufrido con personas no preparadas, que la han detenido durante tiempo con sus temores en el camino de la perfección al que el Espíritu Santo la atraía, está resuelta a ahorrar a los demás, y sobre todo a sus hijas, semejantes dificultades. Por eso puso en el programa de los carmelitas reformados una formación doctrinal sólida. El 1 de noviembre de 1570 se instalan los primeros carmelitas descalzos en el colegio de Alcalá, que les ceden fraternalmente los mitigados. En el colegio hace falta un rector. Todo el mundo está de acuerdo en que ha de ser alguien que responda a la trascendencia que el colegio está llamado a alcanzar. 4 o 5 meses más tarde, el padre Juan de la Cruz recibe en Mancera la patente que le nombra rector del colegio de Alcalá. Llega allí en abril de 1571. Alcalá, sin pretender llegar al esplendor inigualable de Salamanca, es la segunda ciudad universitaria de Castilla y tiene un gran renombre. En Alcalá, como en Salamanca, se enseña la Suma Teológica de Santo Tomás. Los hermanos más jóvenes de San Juan de la Cruz reciben aquí la ciencia teológica que él ha recibido en Salamanca. A él le corresponde conducirles por ese camino en que el estudio y la vida de oración, lejos de comprometerse, tienen por el contrario que compenetrarse en una síntesis armoniosa y viviente. A los 30 años, Juan de la Cruz posee ya una rica experiencia. De estos jóvenes carmelitas de los que se encarga por obediencia, quiere hacer religiosos y estudiantes, pero, ante todo, religiosos. No pretende formar profesores universitarios, sino hombres instruidos en las cosas divinas y capaces de conducir después a los demás por el camino de la unión con Dios. Por ello, la vida de estudio tiene que estar siempre al servicio de la vida de oración. Este rector vela ante todo por lo espiritual. Predica a sus estudiantes el recogimiento. Esa noticia habitual, amorosa y sosegada de la presencia de Dios en sus corazones. Esta frase resume todas las enseñanzas de Juan de la Cruz y toda la teología mística. Sus grandes obras son posteriores a este período, pero él vive y hace vivir ya su doctrina. Si la madre Teresa se muestra extremadamente severa respecto de esos semidoctores cuya ciencia teológica es demasiado escasa para juzgar como conviene el trabajo que Dios realiza en las almas, Juan de la Cruz no lo será menos respecto de esos directores que, faltos de una agilidad sobrenatural que hubieran obtenido con un contacto más íntimo con Dios, corren peligro de estropear su trabajo en las almas a ellos confiadas, con modos de proceder demasiado humanos. El rector de Alcalá exige a sus estudiantes esta docilidad, tanto respecto al Espíritu Santo como a la regla. Aquí todo es más sencillo que en Pastrana. Los estudiantes son más jóvenes. Se establece un contacto profundo entre ellos y su maestro. Puede darles lo mejor de sí mismo. Puede llevarles con suavidad, pero con firmeza, por el sendero estrecho. Nada, para que Dios pueda serlo todo. Nada de excesos de austeridad, pero la regla vivida con toda el alma, sin escatimar lo que pueda costar. Y aceptar los contratiempos con alegría. Los contratiempos y las dificultades que la vida de cada día se encarga de traer consigo, porque, en definitiva, vienen de Dios. Sin pretenderlo, sus colegiales van a ser considerados en Alcalá como estudiantes modelo. Atraviesan las calles de la ciudad para ir a la universidad. van silenciosos, modestos, con su hábito pobrísimo, sus desnudos pies y sus capas blancas. La gente se para verlos pasar. El rector, cuando se le encuentra fuera del convento, lo que es muy raro, da una gran impresión de santidad. Su rostro rebosa dulzura y apacibilidad. Sus labios pronuncian palabras suaves y amables. Los estudiantes que le ven quedan prendidos de este hombre. Uno de ellos será más tarde Fray Inocencio de San Andrés. El joven se confiesa con el padre Juan de la Cruz y le manifiesta sus deseos de entrar en la orden. Le recibe con gusto y le envía a Pastrana, a fin de que entre en contacto más íntimo con la reforma carmelitana. Y recibe el hábito para ser en lo sucesivo uno de los discípulos más entusiastas y más fieles de Juan de la Cruz. La fidelidad sencilla a la que este rector arrastra a sus estudiantes es como una llamada de una profundidad y de un poder insospechados que prácticamente iba a ganar para el Carmelo reformado nuevos candidatos. Pero no a todos les parece bien la manera de conducirse de Juan de la Cruz. Dicen algunos que de su boca no salen sino palabras de renuncia y mortificación. Las quejas llegan hasta el comisario apostólico, padre Pedro Fernández, dominico residente en Madrid. El padre quiere ver con sus propios ojos lo que está pasando. Llega a Alcalá. Visita el colegio de los descalzos. Interroga a los estudiantes. Cada uno puede hablar con libertad y decir lo que siente. Una vez terminada la entrevista, parece que lo que les dice es que el mundo está lleno de letras y falto de penitencia. Les exhorta a que, aunque hayan de morir en el empeño, sigan fieles a la práctica de su vida religiosa. En Pastrana, durante este tiempo, el celo intempestivo había triunfado. El padre Ángel de San Gabriel, cuya autoridad se ha elegido para sustituir muy inoportunamente al padre Gabriel de la Asunción, a quien prudentemente había designado Juan de la Cruz antes de su partida, pone en peligro la comunidad, pues a las penitencias excesivas ha añadido las penitencias espectaculares. El padre Ángel de San Gabriel, de carácter impulsivo y ardiente, se había propuesto elevar rápidamente a sus novicios a las cumbres más altas de la virtud. Con este fin, les exhortaba incesantemente a la penitencia. Una exagerada emulación sienta sus bases en la comunidad. Ciertos detalles revelan un falso espíritu que raya en aberración. Cada día son mayores las protestas. Es preciso que en abril de 1572 vaya Juan de la Cruz a poner en orden a estos hombres que pretenden conducir el noviciado según su temeraria fantasía. Juan de la Cruz va a recordar a sus hermanos que, según le fue revelado a Elías, el Señor no se halla en el huracán ni en el terremoto, sino en la brisa ligera que no puede percibir ni gustar el alma que se agita, se crispa y que no ha renunciado sobre todo a su propia voluntad para someterse a la voluntad de Dios, pues la voluntad es tanto más libre y generosa cuanto más unida a Dios. Juan de la Cruz inspeccionó todo, moderó los fervores del padre maestro y las querellas de los novicios, y se volvió a Alcalá para proseguir sus tareas rectorales en esta ciudad. Pronto recibiría un nuevo cambio de destino. Mientras Juan de la Cruz se encuentra como rector en Alcalá, la Madre Teresa es nombrada priora del convento de la Encarnación de Ávila en octubre de 1571 por el visitador apostólico, padre Pedro Fernández. Las cosas no iban bien en la Encarnación. Contaba el convento unas 130 religiosas, muchas más de las que permitían los ingresos de la casa. En el convento se pasaba hambre. Como la regla estaba muy mitigada, las religiosas podían recibir a parientes y amigos en el locutorio, que les llevaban provisiones que no iban a parar a la comunidad. De esta manera, dentro del convento unas vivían muy bien y otras pasaban necesidad. Esto no favorecía nada el buen espíritu en la comunidad. No era empresa fácil poner orden en este convento. El que la Madre Teresa hubiera sido nombrada priora por la autoridad del visitador apostólico y no elegida por la comunidad como se hacía, era ya una grave dificultad. Además, imponerles a la Madre Teresa, que las había abandonado hacía 9 años, para ir a fundar los monasterios mucho más austeros de la Reforma, era como decir que las carmelitas de la Encarnación necesitaban reforma. Teresa se dio cuenta que la tarea sería muy difícil. La primera propuesta del padre Fernández no solo no le entusiasmó, sino que la rehusó. Estaba cansada de tantas fundaciones. Había hecho muchos viajes y encontrado muchas dificultades. La tarea que ahora le ofrecen no es de las que se aceptan de buena gana. Todas las objeciones que ella encontraba humanamente eran válidas, hasta el momento que Dios le manifestó que era su voluntad. Desde ese momento, todas las dudas y vacilaciones se desvanecieron. El 6 de octubre de 1571, la nueva priora deja el convento de San José para dirigirse al de la Encarnación. Le acompaña el padre provincial. Pero la puerta de la clausura no se abre. Gritos de rebeldía a su autoridad se escuchan en el interior, discusiones, murmullos. Intentan entrar en el edificio por la puerta secundaria. Las rebeldes se dan cuenta y sus clamores arrecian. El padre provincial desalentado les dice: «¿No quieren a la Madre Teresa de Jesús?». Una voz se deja oír en el interior: «La queremos y la amamos». Gracias a Catalina de Castro, se soluciona el conflicto. La puerta se abre y las religiosas se dirigen hacia el coro cantando el Te Deum. Pero la Madre Teresa tiene demasiado buen sentido y experiencia para pensar que las dificultades y oposiciones han desaparecido. Al día siguiente, colocó en el puesto de la priora una estatua de la Virgen y dirigió a la comunidad un breve discurso. El contenido de lo que se ha conservado es una verdadera obra maestra de psicología y de espíritu sobrenatural. Señoras mías, madres y hermanas mías, nuestro Señor, por la voz de la obediencia, me ha hecho venir a este monasterio para desempeñar en él un puesto en el que no pensaba. Esta elección me ha disgustado mucho, porque sé que os ha quitado el derecho de hacer vuestra elección, y porque se os ha dado una priora contra vuestra voluntad y vuestra preferencia. No vengo más que para serviros y para complaceros en cuanto de mí dependa. No os asustéis de mi autoridad. He vivido, es cierto, entre carmelitas descalzas y las he gobernado. Sé, sin embargo, gracias a Dios, cómo se debe conducir a las que no lo son. Mi deseo es que todas sirvamos al Señor con gran dulzura, cumpliendo por su amor lo poco que nos mandan nuestras reglas y nuestras constituciones. todas se tranquilizaron. La chispa del amor divino que se convertirá en un fuego inmenso, con tal de que las infidelidades no lo apaguen, es lo que Teresa de Jesús querría traer como don de alegre adviento a cada una de sus hermanas. Comenzará por limar asperezas, calmar los espíritus y procurar a sus religiosas el alimento que precisan para atender a sus cuerpos y cuidar principalmente de sus almas. Madre Teresa, muy conocida en la ciudad, cuenta con numerosos bienhechores y muy pronto puede satisfacer las necesidades más urgentes de la comunidad. Llega la Cuaresma, tiempo de penitencia. Lo aprovecha Teresa para poner en orden las visitas al locutorio, que era una de las causas que debilitaba la vida espiritual en el convento, y así puede escribir: es para alabar a nuestro Señor la mudanza que en ellas se ha hecho. Las más reacias están ahora más contentas y mejor conmigo. Esta Cuaresma no se reciben visitas de mujer ni hombre, aunque sean padres, que es harto nuevo para esta casa. Por todo pasan con gran paz. Verdaderamente, hay aquí grandes siervas de Dios. Teresa de Jesús siente necesidad de una ayuda, ya que ella misma se encuentra llena de dolencias. Deseaba para sus monjas un confesor que fuese un santo. Este existía, Juan de la Cruz. Pero era preciso convencer antes, lo más delicadamente posible, a los carmelitas mitigados que desde hacía muchos años venían desempeñando este cargo en el convento de la Encarnación. Había peligro que se originasen conflictos, y ya ahora la situación era bastante tensa entre las dos ramas de la orden. No duda mucho tiempo. Cuando se trata de un bien mayor sobrenatural para sus religiosas, y por tanto de una mayor gloria de Dios, hace tiempo que tiene por principio el ir adelante. Hay una persona que puede hablar con autoridad del asunto, el comisario apostólico padre Pedro Fernández, que se encuentra en Salamanca. Allí envía al capellán de su pequeño convento de descalzas de San José, Julián de Ávila, con el encargo. Y lo consiguió. La decisión fue tomada y confirmada por los superiores. Contenta, comunica a la comunidad reunida: señoras mías, os traigo por confesor a un padre que es un santo. Y era verdad. Un santo acababa de encargarse de ellas para conducirlas por el camino del amor. Pronto se dieron cuenta de ello, si no todas, por lo menos muchas, las que consintieron en abrir su corazón al Espíritu Santo. Nadie como Juan de la Cruz sabe estimular a esa docilidad. Su secreto para conseguirlo era sencillo. Él, que poseía a Dios, y sabía bien que la única verdadera felicidad estaba en esa posesión, hacía desear a Dios. Trataba de hacer comprender que sólo Dios puede satisfacer nuestros deseos más profundos, y que el deseo de Dios es llenarnos de su alegría, de su dicha, de su amor. Por eso escribirá después, en el cántico espiritual: «Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias». Ante todo, hace vislumbrar las cimas y da ánimo para todos los avances, para todos los renunciamientos, para todas las purificaciones. Porque sería equivocarse suponer que el solo deseo de Dios ha de suprimir de un golpe todos los esfuerzos, las dificultades y las pruebas. No. Las dificultades permanecen, solo que se las considera como el medio cierto que conduce hacia el objeto de un deseo infinito, entrevisto, presentido. Es como la escalada hacia la cumbre que desea alcanzar. Pero aquí, la partida se juega entre dos. A cada fidelidad del alma, la llamada de Dios se hace más atrayente y seductora. Por eso está dispuesta a oír las duras advertencias que la pondrán en guardia contra las ilusiones, las facilidades y los desalientos, y que Juan de la Cruz escribirá luego en La llama de amor viva. Oh almas que queréis andar seguras y consoladas en las cosas del Espíritu. Si supierais cuánto os conviene padecer sufriendo para venir a esa seguridad y consuelo, y cómo sin esto no se puede venir a lo que el alma desea, sino antes volver atrás, en ninguna manera buscaríais consuelo ni de Dios ni de las criaturas. Por lo cual el alma ha de tener en mucho, cuando Dios le envía, trabajos interiores y exteriores. Esto es lo que el confesor de la Encarnación no cesará de repetir bajo mil formas distintas durante sus horas de confesonario, a donde las monjas irán a confesar sus faltas, sus luchas y a confiar sus gracias más íntimas. Teresa, con muy buen criterio, no ha impuesto este confesor a las monjas. También van confesores calzados y cada religiosa puede elegir el que desea. Y Juan de la Cruz sabe también cuál es su misión. No se interfiere en la marcha del convento ni le interesan demasiado las pequeñeces que pueden ocurrir en la vida cotidiana del mismo, ni saber si ya se han suavizado las tensiones. Él sabe muy bien que la persona, en la misma medida que vaya aceptando la urgencia de una santidad personal y vaya sintiendo ese deseo de entregarse por entero a Dios, irá cediendo, casi sin darse cuenta, en la apreciación de las razones exteriores que dificultan, a veces sin ella saberlo, su espíritu de soledad, de virtud y de fidelidad a las gracias de Dios. Juan de la Cruz se ciñe a lo justo. Trata de convencerlas de la importancia que hay en que reine en el convento la soledad y el silencio. Y para esto, hay que cortar con lo exterior de la casa, los excesos de visitas en el locutorio, los comentarios y chismes que llegan de fuera, y que sólo se entrega a Dios en espíritu de paz y fortaleza a quienes previamente se han entregado a Él con generosidad. Cuando llega a Ávila, Juan de la Cruz habita en la comunidad de los padres carmelitas de la ciudad, a los que llamaremos calzados. No es el único descalzo que vive allí. Por orden del comisario apostólico, viven allí varios padres reformados. Pero la Madre Teresa tiene razones para buscarle otro lugar, tenerle más cerca y evitar cualquier tipo de persecución ante la situación que se está ya viviendo entre calzados y descalzos. Por eso, le prepara para él y un compañero una modesta vivienda al lado de la huerta de la Encarnación. La medida está tomada con toda prudencia y buen sentido. Juan de la Cruz vive feliz en esta casa pobre. Vuelve a disfrutar de la soledad que él siempre desea. Esto le permite andar abismado en la contemplación de los grandes misterios de Dios en sí mismo y en los demás. Y practica grandes mortificaciones, porque ya lo vive, podrá escribir que la segunda señal del recogimiento interior es, si el alma gusta de la soledad y silencio, y acudir a todo lo que es más perfección. También escribe acerca del proceso de amor que Dios desarrolla en los corazones dispuestos a que Él haga su obra. mira que la flor más delicada, más presto se marchita y pierde su olor. Por tanto, guárdate de querer caminar por espíritu de sabor, porque no serás constante. Más escoge para ti un espíritu robusto, no asido a nada, y hallarás dulzura y paz en abundancia. Porque la sabrosa y durable fruta en tierra fría y seca se coge. Esto vive, y esto enseña. Todos los días va silencioso de la pequeña casita de la capellanía al gran monasterio de la Encarnación. El tiempo que no se da a su ministerio lo consagra al estudio y a la oración. Vida de retiro y soledad, de entrega incondicional de sí. Estos 5 años y medio que pasa en Ávila van a ser para él un período fecundo de renunciamiento, de ahondar en sí y de profundizar en los misterios de Dios. Un hecho que la tradición ha transmitido y que se refiere a este período tiene lugar el día de la festividad de la Santísima Trinidad en 1573. No hay misterio por el que Juan de la Cruz sienta mayor devoción. En un momento de esta fiesta, en la que él acude al locutorio de la Encarnación, donde se encuentra con la Madre Teresa, Juan de la Cruz habla del gran misterio del día. No lo hace como un teólogo, sino como si una fervorosa contemplación se le escapara de los labios, hasta tal punto que, llegado a un momento de silencio, siente como un impulso irresistible que lo pone de pie. Teresa le pregunta si aquel brusco movimiento ha sido efecto de la oración, y él contesta con llaneza: creo que sí. En la callada penumbra del locutorio, en que hablaban y se extasiaban los dos santos, se escucha el maternal donaire de Teresa cuando dice: no se puede hablar con este padre, porque luego se transpone y hace transponer. Estas son las conversaciones de los santos. La vida de Juan de la Cruz durante este período no careció de dificultades y sufrimientos, aunque fueran menos espectaculares. Si ha tomado sobre sí el cuidado de las 130 monjas del monasterio, las lleva a cada una como es, con sus debilidades y sus luchas, con sus deseos y sus gracias. ¿Quién conocerá sus ásperas penitencias ocultas para que ésta sea fiel, para que la otra no se deje enredar en las tentaciones y engaños del enemigo? Con razón podía escribir Teresa al padre Gaspar de Salazar: el padre carmelita descalzo que confiesa aquí hace muchísimo bien. Es el padre Juan de la Cruz. Es un santo. Y ni ante las monjas de la Encarnación puede ocultar esta admiración, y dice: nadie conoce las riquezas y los tesoros que Dios ha colocado en esta alma. Son muy grandes. Cuando el comisario apostólico, el dominico padre Fernández, fue a pasar la visita canónica, le llena de asombro el fervor de la comunidad y puede decir: más de 100 religiosas viven ahora en la misma santidad que las 10 o 12 descalzas del monasterio de Alba. Él dice que todo esto es efecto de la presencia de la Madre. Pero Teresa atribuye con gusto el mérito de este cambio tan profundo en la comunidad al padre Juan de la Cruz. Sí, dice, hace muchísimo bien. El padre es un santo. Y Juan de la Cruz, cuando Sor Ana de Jesús se maravilla del triunfo de la gracia, le dice: es Dios quien hace todo esto. Así son los santos. No se atribuyen nada a sí mismos. Durante esta estancia en Ávila, Juan trató y conoció más a fondo a Teresa de Jesús. Los dos descubrieron que tenían muchas cosas en común. Les animaba un mismo espíritu. A los dos les importaba mucho el amor, y con este, el desinterés, la generosidad y la entrega a la obra de la reforma. los dos estaban embarcados en la misma aventura. Sobre los dos recae la responsabilidad de la reforma. Juan de la Cruz enseña y aprende a la vez. De Madre Teresa tiene presente muchas cosas: su sentido de lo real, su fina psicología femenina, su maternal vigilancia, esa gracia suya para llevar adelante las cosas de la tierra, su espíritu fuerte, su capacidad de conocer las almas, su amor encendido a Jesucristo, su elevada oración. Juan aprovecha este conocimiento de Teresa para empujarla hacia vías de perfección cada vez más altas. Muchas cosas suceden, y muy interesantes, en estos 5 años transcurridos en Ávila. Pero los días felices están contados. Terribles pruebas esperan a la reforma y a la persona de Juan de la Cruz. Thank you.